acá en Perú. Están los negros gozando ahora. Ellos llegaron con sus canciones, todas sus tradiciones, y eso es lo que cultivo mi raíz. Me dejaron su alegría, esa música de vida, que ahora con ustedes comparto yo. Dímelo otra vez.